El Goku en mi repisa me miró. El Goku en mi repisa me miró. Tengo chapita, uso parches, compro póster raros y soy Saiyajin. Soy un otaku, soy un otaku, soy un otaku, soy un otaku. Voy al ciclo, veo a Inuyasha y grito weá, grito weá, grito weá, grito weá, grito weá, grito weá, grito weá, grito weá. Porque soy un otaku, soy un otaku, soy un otaku, soy un otaku. Tengo wifi y Nintendo. Porque soy un otaku, soy un otaku, soy un otaku. ¡Ya! ¡Ya! ¡Tsunami! ¡Cállate, Kamaya! ¡Sin tu hoy! Porque soy un otaku.